Sábado 25 de febrero, reunión Yoga de Síntesis, Asociación Biblioteca Teosófica. Cuando la luna, como ahora, está en vamos a aprovechar para leer los mantras místicos. Los mantras místicos y el maestro Sibibi. Mañana también es luna nueva de Piscis. Eso es alrededor de, creo que cerca del mediodía, 11 y pico. Así que del maestro acá vamos a leer Piscis, que es una semblanza para las meditaciones. Piscis, cuyo signo es los dos peces, una línea vertical unida. El pez es el símbolo de la sabiduría eterna, que se adapta a los conceptos del hombre y se sumerge en el océano de propio trasfondo. Este adaptarse es lo que se denomina el descenso del Señor en forma de pez, antes del cual existe solo la gran inundación del océano. Nubes de conceptos derraman lluvia en las diferentes direcciones de la voluntad individual que vuelve a consolidarse de nuevo como el gran océano de voluntad sobre cuya superficie flota el barco. El barco es el vehículo o limitación necesaria de los hombres, es conducido por el pez, con la ayuda del hilo de la conciencia. Este hilo une a la conciencia individual con la universal y no deja que se pierda en el océano de la inconsciencia. Las inundaciones periódicas representan el final y el principio del año solar de 12 meses. Y cada mes representa pues un diluvio. De luna llena a luna nueva están marcados los puntos en los que embarcan los 14 manudos. Toda la escena del diluvio es la representación periódica de la reproducción de la semilla del universo. El yoga es la síntesis de la vida. Objetivo de yoga. 1. Perfeccionar la forma física para que la vida pueda manifestarse más completamente. 2. Desarrollar el cuerpo etérico del ser humano mediante la nueva pituitaria para experimentar la continuidad de la vida. 3. Superar la muerte y establecernos en la conciencia. 4. Preparar vehículos para la transmisión del amor, entre paréntesis, el principio crístico. 5. Experimentar la conciencia en la forma física, es decir, la síntesis de la materia y del espíritu en el alma. Postulados para la práctica del yoga. 1. Invocar al maestro por la mañana y por la tarde sin falta y observar lo que sucede dentro de nosotros. 2. Tener un diario de color naranja para anotar sinceramente las experiencias y pensamientos que nos vayan surgiendo mientras observamos esta práctica. 3. Comprender que toda forma tiene su raíz en la conciencia. Ejercitarse en observar la conciencia una que está presente en todas las formas. Tomar nota de las veces que no hemos sido capaces de ver la presencia de la conciencia en los sucesos de la vida diaria. 4. Orientar mentalmente la actividad de nuestra vida para que sea útil y de ayuda para los demás. 5. El sonido es un fenómeno eléctrico. Aprendamos a utilizarlo para que sirva de iluminación. Elegibilidad para la práctica del yoga. 1. Conocer debidamente la propia fe religiosa y no comportarse contrariamente a ella. 2. Ser económicamente independiente y responsable en la sociedad. 3. No tener enfermedades venéreas. 4. Tener los medios adecuados para vivir. 5. No tener costumbres que afecten a la salud, como alcohol, drogas, etc. 6. Tener la voluntad mental de practicar el yoga como mínimo durante 10 años sin interrupción. 7. No practicar ejercicios de respiración sin el debido consejo. Reglas del yoga. 1. No malgastar el tiempo. 2. No juzgar lo que está bien o mal con nuestros escasos conocimientos. 3. No vivir bajo la ilusión de que todos los demás tienen el mismo punto de vista que nosotros. 4. Ser adaptable y no ser obstinado. 5. Comprender que la plenitud no está enteramente en nuestras manos. 6. No causarse problemas a uno mismo, entre paréntesis, ni a los demás, con asuntos que no tienen solución inmediata ni a corto plazo. 7. No ser exigente respecto a cosas triviales y ser comprensivo con las debilidades ajenas. 8. No negar la ayuda que podamos prestar. 9. No creer que lo que no es posible para nosotros es imposible para los demás. 10. No ser supersticioso y reducirlo todo a la medida de nuestras limitadas creencias. 11. No aspirar a todo lo que parece bueno. Practicar lo que tenemos más a mano. 12. Buscar la perfección y no atribuirnosla nunca. Mis mediadores son aquellos que, 1. Meditan en el maestro por la mañana y por la tarde a las 6 en punto sin falta. 2. Me ven en todo siempre, en todas las formas, en todos los nombres y en todos los lugares. 3. Viven más allá de las exigencias de la personalidad y dejan de buscar en los demás para satisfacer las necesidades de su personalidad. 4. Entienden la muerte como un proceso de cambio, un cambio de vehículo, pero no el final de todo. 5. Tienen un diario espiritual para anotar y seguir mis instrucciones. Master, sí, y sí. Terminamos y hacemos una ronda antes de entrar a los mantras místicos. Pero hoy saqué una foto, porque no pude traer la copia, de cartas de meditación ocultista del maestro tibetano, en una parte que dice: en consecuencia, al hombre que emprende empeñosamente el proceso de meditación ocultista, concisamente le diré: A. Conócete a ti mismo. B. Avanza despacio y con precaución. C. Estudia los efectos. D. Cultiva la idea de que la eternidad es larga y lo que se construye despacio es perdurable. E. Busca la regularidad. F. Convéncete de que los verdaderos efectos espirituales deben observarse en la vida exotérica de servicio. G. Recuerda también que los fenómenos psíquicos no indican que se practica la meditación con éxito. El mundo verá los efectos y los podrá juzgar mejor que el estudiante. Ante todo, el maestro lo sabrá, porque verá los resultados en los niveles causales, mucho antes de que el hombre mismo sea consciente de cualquier progreso. Esto es Carta sobre Meditación Ocultista, página 78. Sumergir algo en la mente. Después, evoca la inmersión de la conciencia en sí misma, entre paréntesis, tratándose más bien de un sumergirse subjetivo. El término deep, profundo, indica el estado de experiencia antes de la creación. Un sumergirse de la conciencia conocida en niveles desconocidos. La profundidad del cosmos está llena de oscuridad o subjetividad. Y puesto que antes de esta creación no había nadie más para observar, existía solo subjetividad. La subjetividad es oscuridad para la conciencia creada cuando vivimos en el estadio de separatividad. También en el ser humano, este nivel de conciencia absoluta que llamamos subjetividad es oscuridad cuando la mente está despierta. Todos podemos experimentar este estado mientras dormimos, pero dado que nuestra mente está ausente cuando dormimos, el hombre mental no puede llegar a conocerlo. Cuando la conciencia del ser humano se despierta durante el estado de sueño, sin que su mente esté aún despierta, es lo que se conoce como subjetividad o sueño. Todo ser humano puede reconocer la existencia de los tres estados siguientes: el estado de conciencia objetiva, el estado de sueño profundo y el estado de los sueños. Después, hay un estado de subjetividad activa que los maestros de yoga llaman el cuarto estado de experiencia. Este cuarto estado pasa desapercibido para la mente que no vive en estado de yoga, en unión, porque tiene que ser experimentado en ausencia de la mente y en presencia de la conciencia. Conciencia sin mente es la nota clave de este cuarto estado. Estos dos términos, de él, hacen que la mente consciente se sumerja en el estado de no pensamiento. Este proceso empieza cuando la mente toma conciencia del significado corriente de estos dos términos. Llegado a este estado, el ser humano experimenta el estado de pralaya, disolución, como trasfondo que todo lo penetra, así como la omnipresencia que actúa como trasfondo del mundo creado. Al experimentar este estado, el ser humano puede vivir en él sin verse envuelto en las reacciones en cadena de la creación, al mismo tiempo que vive también en ella. Esto hace posible que el ser humano tenga una experiencia sin semilla, entre paréntesis, que no crea consecuencias y que se mantenga de este modo apartado de las reacciones en cadena del universo. Tenemos que tener en claro que hay una yoga de Patanjali que empieza con un proceso natural que es la respiración, la acusación, todo un elevar interno también a ese mundo interior, subjetivo, espiritual, divino. Este es, podríamos decir, es otro camino dentro de esa verticalidad. Es la yoga del sonido, es la parte eléctrica. El universo es eléctrico, hay distintos niveles de electricidad, así entre comillas, porque uno lo dice, pero no puede dar realmente testimonio de esto, de estos estados tan profundos de conciencia. Pero miren, observemos cómo con el sonido también puedo ingresar en esa línea que me va llevando hacia arriba, ¿no? Hacia esos estados de libertad, de autoconciencia, y quizá de autorrealización. Esto es lo que tenemos que observar, que esto es un proceso interno y que los sonidos son 16 sonidos, me van, a ver, perdónenme la expresión, me van arrastrando hacia adentro si yo me dejo llevar. Y eso es natural. Primero natural y después el éxtasis. Esa es la búsqueda de la verdad. Axis arranges hours. La conciencia del hombre existe en forma de chispa o destello de luz. Es una chispa en términos de luz y un punto en términos de geometría. No es un punto en el espacio, sino en la mente. Este punto existe siempre en el trasfondo de la mente, y cada vez que existimos conscientemente, se le puede localizar en la mente. Incluso cuando la mente está ausente, mientras dormimos o durante la muerte, este punto sigue existiendo en nosotros, pero nuestra conciencia común u ordinaria solo puede localizarlo como centro geométrico de la mente. Este punto existe en cualquier parte del cuerpo físico que esté activa, y su actividad local queda anulada al entregar la mente al maestro. La chispa deja de existir en un lugar específico y se encuentra su relativa posición original, que es en el corazón. La meditación es un proceso por el que se vive más tiempo en esa chispa, siendo solo conciencia, pero no mente. La meditación hace que esa chispa se alargue y se convierta en una línea vertical. El punto se convierte en una línea recta al repetirse sucesivamente. Al principio, cuando la mente está activa, el estudiante tiene que localizar esta línea vertical dentro de su columna vertebral. Del mismo modo, también, cuando se está desarrollando la columna vertebral en el embrión, esta desciende como una línea de conciencia y todas las capas se materializan a su alrededor. Cuando la mente, mediante el proceso de meditación, se hace una con la línea vertical de conciencia, el mundo objetivo se disuelve paulatinamente en ella. El mundo objetivo sigue existiendo mientras la mente no deje de estar presente. Pero cuando la mente se fusiona, hace que la conciencia objetiva y la bóveda del espacio que nos rodea se fundan también en la subjetividad. El espacio y el tiempo son las dos coordenadas. Que configuran la hoja de papel cuadriculado de la mente. El espacio y el tiempo no son sino proyecciones de la mente sobre el trasfondo de la conciencia absoluta. La conciencia absoluta es el recipiente de la experiencia. Es lo infinito para sí misma, y es la esfera que circunda a cualquier punto que haya dentro de ella. Cada vez que este punto se manifiesta, toma conciencia en algún lugar. Este tiene siempre una esfera a su alrededor, que es la esfera del espacio. Al moverse, la conciencia que hay dentro de ella, esta esfera gira y su movimiento de rotación es lo que hace que se produzcan los ciclos que nosotros solemos entender como tiempo. El ciclo de tiempo tiene el aspecto de un círculo para quien lo mira. Por eso, los seres de la Tierra miden el tiempo según la circunferencia que forma la órbita del Sol en su movimiento diario. Así es como existe el tiempo a lo largo de su recorrido y fue adecuadamente dividido en 24 partes iguales, que llamamos horas. Las horas existen en nuestra mente según sea la posición que tenga el Sol en el cielo, aunque bien es verdad que éstas ejercen también su influjo en nosotros en forma de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando la chispa de conciencia está dispuesta en forma de línea vertical, el tiempo divide el círculo del día en dos semicírculos. Siempre que la mente esté presente o activa, la noción del tiempo y del espacio actúan en nosotros como dos diámetros de un círculo cuyas líneas se entrecruzan perpendicularmente en el centro. Así, la noción de espacio-tiempo existe en nuestra mente como una cruz dentro de un círculo. La línea horizontal indica el espacio y la línea vertical indica el tiempo. Cuando la mente empieza a girar 90 grados y finalmente se centra en la línea vertical, la noción del tiempo y las horas en las que éste se divide entran en un estado de simultaneidad. Fenómenos como el brotar de una planta, el crecimiento de sus raíces y de sus brotes, el nacimiento de las hojas, de los capullos, de las flores, de los frutos y de las semillas. Se encuentran siguiendo un orden cronológico en el futuro. Pero considerando la existencia del árbol como un todo, todos estos fenómenos existen simultáneamente en él. Un estado así puede experimentarse solo cuando la mente se hace una con la conciencia. Llegados a este punto, todas las horas de rotación se juntan en un eje central vertical y se alinean o sincronizan entre sí como principios externos de las unidades periódicas del tiempo. Estas unidades son periódicas, pero sus principios son eternos. Cuando el ser humano se hace uno con estos principios, se dice que está en el estado de Access Arranged Powers. Entre las diversas capas. El plano físico y el plano astral, por ejemplo, están repletos de éter y conectados entre sí por él. Los centros de conexión son los tres chakras de la tríada inferior, o sea, el centro de base del Muladhara. El centro esplénico, Suadhisthana, y el plexo solar, Manipuraka. Estos tres centros están conectados y lubricados por un éter de tres diferentes densidades y planos de conciencia, el cual forma el filamento entre el plano físico y el plano astral. Las potencialidades de estos tres centros son respectivamente los impulsos, los reflejos y las emociones. Siempre que el cuerpo astral esté en contacto con el cuerpo físico, estas potencialidades se estimulan. En los sucesos de la vida de un hombre mundano, se produce repetidamente un estímulo confuso de tales potencialidades. Toda esta actividad necesita una conciencia que organice y un campo de acción para poder convertirla en una actividad sistemática o de yoga. La conciencia organizadora es el plano búdico, el campo de acción en el plano mental. La conciencia búdica ayuda a la tríada inferior en su actividad por medio de la mente. Pero antes de que la conciencia búdica llegue a tener su dominio sobre la tríada inferior, la mente es tan solo un objeto de juego. Y la tríada inferior recibe estímulos al azar según sea su contacto accidental con el medio ambiente. Esta actividad es mundana y profana, y no tiene nada que ver con el yoga. Incluso, aunque no exista la influencia del medio ambiente, esta actividad sigue produciéndose con ayuda de la mente descontrolada. Debido a la fuerza de la costumbre, o lo que solemos llamar memoria en el plano inferior, la persona que lleva a cabo la tal actividad es una fuente constante de agitación irregular por parte de los instintos, de los reflejos y de las emociones que constantemente entran en la mente bajo la forma de partes de opuesto, como éxito, fracaso, felicidad, infelicidad, favorable, desfavorable, etc. Para llevar a cabo una acción útil y que tenga sentido, la conciencia búdica tiene que ejercer su control sobre la actividad de la tríada inferior mediante la mente, para poder así atraer la atención de un plano que esté en total correspondencia con los planos planetarios, solar y cósmico. Con este fin, la evolución superior de la mente ha de formar un canal de comunicación entre el plano búdico y el mental. Este proceso de crear un canal empieza una vez que la mente se ha disuelto en la conciencia del hombre. Cuando una persona está, por ejemplo, disfrutando de la audición de una buena música, su mente deja de existir y empieza a vivir en el plano búdico de existencia. Pero cuando la música se para, esa persona vuelve otra vez a su nivel mental y entonces su mente pierde ya de vista el pasadizo, porque el canal no se ha formado todavía. En el caso del estudiante de Raya Yoga, el canal se forma progresivamente y el material empleado para construirlo es un tejido luminoso que no es físico. Este tejido es sintetizado en diversos lugares y se produce en el centro del entrecejo debido a la actividad de la musa del yoga, que es la contemplación. De la misma manera que la conciencia sexual hace que las glándulas produzcan y segreguen el fluido seminal mediante la actividad de la tríada inferior, así también la conciencia yógica produce y hace que se segregue un tejido luminoso a modo de canal mental entre el plano búdico y el mental, el cual se transforma progresivamente en el higher spirit o puente superior al aplicar la cualidad creadora de costumbres a la musa del yoga. En la práctica, cuando el estudiante invoca la presencia del maestro por medio del mantra y se propone mentalmente la idea y la imagen del maestro, comienza este proceso. Este este proceso empieza la mente del discípulo con la actividad del maestro en forma de bendición. Uno ha de concentrar su mente en el maestro por el mantra, y tampoco repetir el mantra con esfuerzo muchas veces, pues el esfuerzo hace que el hombre viva en la mente. Cuando mayor es el esfuerzo, más se queda uno atollado en la mente. Propone al maestro en tu mente y entrégasela a él, sin esfuerzo. Deja que tu mente vaya donde quiera ir, pero obsérvala pasivamente, pues de este modo la mente que observa aprende a separarse de la mente que vagabundea. Entonces, la conciencia del maestro llenará la mente que observa, como el revisor que se baja del tren para ponerlo de nuevo en marcha y vuelve otra vez a subirse en él cuando ya se ha puesto en movimiento. Así, finalmente la mente inferior se disuelve en la mente que observa. De esta manera también, la conciencia del maestro empieza a construir el puente superior en el discípulo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo, sí. Sí, gracias. La bendición de los maestros hizo que nos unamos 16. Y 16 son los más. Vamos a leerlos. Después, el tiempo nos aclarará a cada uno. Siendo las 6 de la tarde, ¿te parece invocamos una máscara master CBB, el maestro? Continuamos con la lectura. Nin quiere decir ausencia de motivo. None quiere decir nadie. Y Nao significa no pensamiento. Este estado se refiere al momento en que la mente no tiene ya pensamientos. El plano único del hombre corriente está dividido en dos partes, una superior y otra inferior. La parte inferior alimenta la mente al mismo tiempo que ésta la bordea. De ahí que se disuelvan algunas ráfagas de experiencia del plano público y se traduzcan en pensamientos que operan en el plano mental. El plano mental piensa únicamente que no tiene pensamiento propio y todos los pensamientos no son sino el resultado de la experiencia del plano único traducida a la mente. La mente sin el plano único puede experimentar solo imaginación e impresión, pero no pensamiento creativo. El pensamiento rutinario del hombre está formado solo por una mezcla confusa de la parte inferior del plano búdico y de la mente. Cuando se transmite la conciencia desde los planos astral y mental al plano búdico mediante la meditación y la contemplación, la demarcación entre la mente y el plano búdico se hace más clara. Con el tiempo, la mente es absorbida por el plano búdico y desaparece. Esto sucede en tres estadios. En el primer estadio se da la desaparición de los motivos de la acción. Cuando se lleva a cabo una acción en los planos inferiores, teniendo a la mente como centro, ha de haber siempre un motivo para empezar esa acción y ese motivo surge como respuesta al medio ambiente. El hombre corriente actúa por algo, tiene alguna causa o espera un resultado. Siempre está ocupado con algo y preocupado por algo. Aunque no sepa qué es ese algo no es nada en realidad, porque no tiene en sí nada de creativo. El hombre corriente ve a cada paso la sucesión de los incidentes de su acción en orden cronológico. Sobre el trasfondo del tiempo, así el paso o estadio interior es la causa, al paso presente es el acto, y el paso siguiente es el resultado. Cada uno de estos pasos desaparece enseguida en el paso siguiente como los eslabones de una cadena. Esta cadena de motivos o karma individual desaparece cuando la mente empieza a disolverse en el plano lúdico, que es el mil levels en nosotros y en lo que a los motivos se refiere. En el segundo estadio consideramos a las personas únicamente como principios del trabajo cósmico. Deja de existir lo que antes era el motivo, es decir, la diferencia entre nosotros y los demás. Y empezamos a considerar a las personas como unidades componentes de la misma forma cósmica, como semilla de un mismo árbol, diferentes en sí solo en la cantidad, pero hijas de la misma semilla, de la misma germinación y del mismo proceso de fructificación. En ese estadio ya no existe nadie, sino una serie de unidades de los laboratorios cósmicos que llevan a cabo las mismas acciones solares y planetarias, sin hacer acciones individuales ni tener diferencias individuales. Los demás empiezan entonces a ser Rone, para nosotros, es decir, no otros sino nosotros mismos. Entonces None existe en todos los niveles. Cuando hayamos hecho desaparecer los motivos y dejemos de tener la impresión de que hay diferentes personalidades, no tendremos ya pensamientos en qué pensar, sino solo la experiencia para experimentar. Entonces caminaremos, hablaremos y nos relacionemos con el mundo objetivo como si fuera con nosotros mismos, dando en todo momento la respuesta adecuada a todas las personas desde el plano cósmico. Al tener semejante experiencia y no tener pensamiento, habremos invertido a Nau en nosotros mismos. Esto es lo que significa Nau Levels en nosotros. Entonces seremos como niños sanos, todo experiencia sin pensamiento. B. El ángulo obtuso o temperamento de Tama Rup, una, a partir de este momento el individuo se encuentra en este temperamento que se caracteriza por una sensación de negligencia de vida disoluta y por la ruptura de todas sus convicciones. Este individuo pierde la fe en sí mismo y en los demás, y todas las virtudes del mundo no son sino falsas suposiciones para él. El amor es debilidad y la inteligencia no es más que una actividad mecánica. La familia y el Estado, el orden y el gobierno no son para él sino un juego sin sentido. En la terminología astrológica, este temperamento saturniano ha de ser roto por el flujo radiactivo de Urano. El contundente efecto de este rayo radiactivo transforma el núcleo de este temperamento penetrando hasta los niveles más densos de la mente. El rayo de Acuario hace que la precaución y el discernimiento de Géminis y los pasos y los pesos y medidas de Libra salten por los aires y sean remodelados por él. El ángulo existente entre el ángulo obtuso y el agudo es el ángulo geométrico normal, o correctamente llamado ángulo recto. El rayo que incide sobre el tercio espejo de la mente coincide exactamente con el rayo que refleja solo si el espejo está colocado en ángulo recto, que es la posición normal. Este tipo de persona deja que la trayectoria de los acontecimientos que llegan a su mente se reflejen en ella siguiendo su trayectoria original. Este tipo de persona llega a comprender los pensamientos y las acciones de los demás en lugar de criticarlos. Nunca se siente provocado por las acciones ajenas y deja que los demás recapaciten sobre sus propias acciones y se creen sus propias reacciones. Un temperamento así es pasivo desde el punto de vista objetivo y activo desde el punto de vista subjetivo. Este tipo de temperamento es pura y auténticamente humano y no es individual en lo más mínimo. Semejante temperamento se encuentra después del Neil Non-Neutralevers y se denomina Normal Temperament. La conciencia subjetiva, que es experiencia sin mente. mayoría de la gente suele vivir mentalmente en el pasado o en el futuro y se pierde constantemente el presente. Por el maestro CPP. Estos éteres actúan a modo de canales que salen del río de Plenitude of Prana, entre paréntesis, abundancia de prana o vitalidad, e irradian los diversos campos de conciencia, desembocando en el plan lógico y arquetípico que se repite una vez más en esa constitución particular. Entre el Plenitude of Prana y los canales del plan individual que constantemente se forman y se mantienen a lo largo de los nervios, de los vasos sanguíneos y de la circulación sanguínea, existe una sosegada y perfecta unión. Del mismo modo que las líneas magnéticas de una gran imán descomunal regulan y organizan las líneas magnéticas de un pequeño imán, así también el eje de la Tierra se activa o activa para organizar las corrientes etéricas de nuestra constitución. Los nervios, los vasos sanguíneos y los elementos que lo componen, el esqueleto del ser humano, son también como las líneas de hierro en polvo que se forman en torno de imán. Cada una de ellas tiene una línea de fuerza invisible que hace que ese polvo se mantenga en línea. De un modo parecido, cada línea de éter reestructura los chakras y la kundalini de nuestra constitución, hasta que por último llega también a reestructurar nuestra constitución física. Poco a poco hasta que se encuentran sus correspondientes. el máster CBB. La constitución de la persona que ha alcanzado este nivel está en correspondencia total con la constitución de la Tierra. El centro del entrecejo de la persona corresponde al polo norte de la Tierra. El centro de base corresponde al polo sur. El centro coronario corresponde a la estrella polar. Y el punto cero entre las líneas magnéticas del centro del plexo solar y el centro del corazón corresponde al ecuador. Este punto cero es también un punto vacío entre las emociones y el amor del ser humano. Las emociones, que son límites de fuerza de atracción y de repulsión, pertenecen al plexo solar. El amor pertenece al centro del corazón. El amor puede ser de dos tipos. El amor hacia una forma, color o sonido, que es el amor aplicado a un objeto. Este amor es controlado por el discípulo cuando la kundalini en su camino de ascenso pasa por el centro del corazón. El amor puro, que está más allá de cualquier objeto y que existe como experiencia de amor, este amor es experimentado por el discípulo que se encuentra en el camino de descenso compasivo de los chakras superiores. En el sendero de yoga del maestro, este descenso significa sacrificio. Las emociones del plexo solar son progresivamente neutralizadas por el amor del corazón. Cuando se ha conseguido el ecuador cual como experiencia de equilibrio absoluto o estado de yoga. El yoga, como dice Krishna, el Señor, es el Bhagavad, es el Bhagavad Gita, es el equilibrio. Dentro de la espina dorsal hay ciertos centros funcionales llamados chakras. Los chakras inferiores llevan a cabo las funciones más densas como el metabolismo, las emociones, los reflejos y los instintos, mientras que los chakras superiores llevan a cabo las funciones más sutiles de comprensión, inteligencia, memoria, voluntad y amor. El amor es la fuerza equilibradora y es el medio de la comunión entre los centros inferiores y superiores, y por eso actúa a través del centro del corazón, que es el punto más céntrico. Una vez que se ha establecido el equilibrio, todos los demás centros o chakras actúan por medio de su nombre del amor. En esta fase, los chakras inferiores y superiores pierden su límite de sensación tan marcada de la realidad y su profundidad, el centro del corazón hacia el punto central o bien, y las partes izquierda y derecha de la espina dorsal forman los dos brazos de la balanza. Cada uno de los puntos de un brazo corresponde exactamente al otro brazo, que representa un punto idéntico en él. De la misma manera, cada uno de los chakras inferiores corresponde a los chakras superiores. El centro de base corresponde al centro coronario, el centro plénico corresponde al centro laríngeo. El plexo solar corresponde al centro del tricejo. ¿Me puedes leer de vuelta, Ángel? ¿El cuál? ¿El último? Sí. La conexión. Sí, está bien. Fuerte. Cada uno de los puntos de un brazo corresponde exactamente al otro brazo y representa un punto idéntico en él. De la misma manera, cada uno de los chakras inferiores corresponde a uno de los chakras superiores. El centro de base corresponde al centro coronario. El centro esplénico corresponde al centro laríngeo. Y el plexo solar corresponde al centro del entrecejo. De ahí que cuando el plexo solar se pone en equilibrio mediante la actividad del centro del corazón, se produce un estímulo correspondiente en un punto del centro del entrecejo. Es interesantísimo repetirlo, se ve así, cuando esto conecta. Y ahí que cuando el plexo solar se pone en equilibrio mediante la actividad del centro del corazón, se produce un estímulo correspondiente en un punto del centro del entrecejo. este punto es el cuerpo pituitario que despierta la inteligencia radiactiva, la intuición en el ser humano, en virtud del principio implementario del grano. Este estímulo es lo que el maestro llama pituitaria. El tipo de inteligencia que se manifiesta a partir de este estímulo es de naturaleza cósmica y pertenece al signo del acuario. De ahí que el nuevo enfoque del yoga del maestro sea posible en esta tierra. Esta inteligencia no necesita mente, porque proyecta su propia mente, que es el tejido luminoso mencionado en el mantra Pekka Kirche Tejini, que es que el maestro Tejita no llama Takarana. Este tejido luminoso está considerado como la luz de los devas que nos lleva a la experiencia de Gaya. La glándula pineal contiene el principio de Neptuno en el ser humano. El impulso pituitario o pituitary radiohim conecta los cuerpos pineal y pituitario con este tejido luminoso. Estas dos glándulas son como los dos electrodos de carbono de una lámpara de arco. Y el tejido luminoso es el arco que las une. Neptuno y Urano juntos originan esta luz de la mente superior que no tiene nada que ver con las condiciones externas del tiempo y del espacio. Esta mente está más allá de la materia, no obstante, ilumina los remolinos de la materia. Teniendo una mente así, basta con el estímulo de una mirada o de una palabra para que el hombre inferior nazca el hombre superior. El estado de samadhi existe dentro y fuera del que vive en este estado mental, y la línea de demarcación entre el mundo subjetivo y objetivo desaparece. Para entender ascensión, periodo de descenso, de descanso. Todos los espacios del mundo existen ya en potencia. La semilla en árbol contiene potencialmente ocultos en existencia simultánea todos los rasgos del árbol. Tal es el estado de experiencia única del sol. Los peces se ponen en círculo, unión, y no hay centro Y es entonces donde no hay centro, es porque es el centro cósmico. Entonces, si el centro cósmico pulsa sobre el sistema planetario, no hay centro en el sistema planetario, es todo pulso, y eso es conciencia cósmica. Nosotros somos herederos de tener esa experiencia de vida y esa experiencia de conciencia. Herederos en todo sentido, porque cualquier fuente pulsa, cualquier fuente material, o sea, somos energía. Por eso, cuando hablamos del maestro, hablamos de la energía maestra, que el maestro sí vivía. Cuando él recibió la energía en 1920, dijo, vamos a llamarla maestro, como energía maestra. Él recibió una energía para establecer la conciencia del cuerpo etérico y la supervivencia. Y hizo ajustes planetarios con respecto al uranio para activar cierto funcionamiento. Y trabajó con Moria, y travajó con el cuerpo etérico de Blavatsky, y trabajó con la jerarquía, trabajó con él. Este sentido de dirección es sustituido ahora por una expansión de conciencia en todas las direcciones. En el plano de la experiencia, el plano de la experiencia es el plano de existencia, es que respalda a la conciencia y la conciencia a la mente y la mente a la acción, para que hagan, si no, alguno se puede perder. Existencia, conciencia, mente y acción, palabra y acción. Estamos nosotros en la materia. Lo vuelvo a repetir, disculpen. Este sentido de dirección es sustituido ahora por una expansión de conciencia en todas direcciones. En el plano de la experiencia, esta encuentra su presencia en los demás, como una experiencia del yo soy, con mayúscula. De esta manera, el ser mental, después de haber perdido el sentido de la objetividad, se expande en el mundo objetivo como subjetividad activa. Lo vuelvo a repetir. Cuando llega a ese estado de yo soy, el ser mental se funde. Después de haber perdido el sentido de la objetividad, lo que habíamos leído antes, ya no tener esa motivación, esa discusión, salir de los opuestos, se expande en ese mundo interno, en ese mundo objetivo, como subjetividad activa. Ahora el yogui se ve a sí mismo en los demás. El conocimiento de las demás cosas desaparece y se disuelve en la luz del yo soy. Esto es lo que el maestro Sivivi llama técnicamente lo horizontal, y lo que los maestros ritualistas o de la masonería o de ceremonial denominan el nivel. La omnipresencia, que ya hay una omnipresencia del yogui en este nivel, significa que se hace uno con el principio omnipresente, manteniendo al mismo tiempo su propia identidad de la experiencia. Repito, esta omnipresencia del yogui en el nivel, en este estado, se hace uno con el principio omnipresente, pero mantiene al mismo tiempo su identidad en la experiencia. Estar en el estado de samadhi, mientras se está en el mundo objetivo al mismo tiempo, esto es lo que el maestro llama sitwise. Este estado de samadhi es lo que Krishna llama ananya, estado en el que no existe ninguna otra cosa más, y lo que Vedavyasa llama ekanta, la soledad en la omnipresencia. Como dice Krishna, el Señor, en el Bhagavad Gita, uno, me, con mayúscula, puede ver como la forma universal, si tiene una actitud de ananya. Uno me puede ver como la forma universal si tiene un estado de ananya. Cuando el círculo está presente en el estado mental, los chakras están actuando y llevando a cabo las funciones planetarias en el individuo. El centro de un círculo genera radios que se multiplican hasta el infinito. Estos radios se convierten en los rayos de la inteligencia al trasladarse a la objetividad. Todo centro no puede por menos que generar una circunferencia, una limitación y un conjunto de radios, rayos de pensamiento condicionado. Cuando el horizontal se ha expandido en todas las direcciones, sideways, el centro de la experiencia difunde su fuerza desde el punto donde se aplicaba antes, que ahora ya se ha disuelto, por todo el plano horizontal por igual. Cuando el taladro de una fresadora da vueltas, su punta se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero la viga horizontal que se encuentra debajo no se mueve en absoluto. Sin embargo, el taladro de la mente, cuando perfora la viga horizontal, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Todo punto de contacto sobre la viga ocasiona una aplicación uniforme de fuerza sobre la viga horizontal. Así también, todo propósito o resolución, sankalpa, en el plano de la experiencia, ocasiona una experiencia uniforme en los demás. Es decir, hace que todos los compañeros que están en el sendero de yoga den un paso hacia arriba. Hacer que los demás den un paso hacia arriba mediante el nivel de realización que uno ha alcanzado, es estar en el umbral de convertirse en maestro de yoga. Este principio se llama Miller por Self. El taladro de la fresadora penetra desde el centro coronario hasta el centro de base y da como resultado el despertar de la kundalini de grupo en todos los discípulos. Vertical Left. La presencia del mencionado taladro de la fresadora a lo largo de la columna vertebral produce niveles verticales de conciencia, Vertical Left, en los demás. El término vertical es el término que se emplea para despertar la kundalini individual. espiritual. El maestro, mediante su presencia en cada uno de sus discípulos, engendra un hijo solo con miras a despertar la kundalini individual a la luz impregnada del yo soy. Al llegar a ese estadio, el maestro actúa horizontalmente y los discípulos empiezan a experimentar verticalmente. Esto significa que el maestro actúa en los discípulos y a través de ellos, mientras que los discípulos creen que son ellos mismos quienes trabajan y progresan en su desarrollo. Meet Centers. El estadio siguiente consiste en que los centros mentales de los discípulos llegan a coincidir con el centro oculto de experiencia en el maestro. Cuando se dibuja un punto encima de otro punto, queda solo un punto. Así también, aunque muchos puntos coincidan sobre el punto primero u original, queda siempre un punto. Este punto es cero en sentido matemático, según el lenguaje de Pitágoras. Todo número multiplicado por cero es cero. Todo punto de conciencia mental de cualquier discípulo que ha recibido la gracia de la experiencia del maestro con mayúscula da siempre como resultado la experiencia. Se trata de la experiencia una del yo soy, en la que no tiene cabida ninguna otra presencia. Su número es el singular siempre. Todo número es siempre la repetición del número uno. En el Antiguo Testamento, esta conciencia fue poéticamente descrita como el Dios celoso de los hebreos, cuando el Señor le dijo a Moisés: yo, el Señor, Dios, soy un Dios celoso. En esta frase, el yo representa la primera manifestación de Dios como conciencia. Los cabalistas lo representaron como el número uno. Salomón y otros ritualistas lo describieron como la columna principal del templo. El libro del Éxodo lo describe como una columna de fuego que camina al frente de la raza humana que se ha liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando los centros se encuentran en nuestro punto, solo existe entonces el maestro que actúa en todos los discípulos, ya sean individuos, planetas o sistemas solares. Gracias. El maestro se encargó, respetando las decisiones de todos, que fuéramos 16 hermanos para leer. Fuerte, ¿verdad? El maestro se encargó de acomodar las cosas, respetando la decisión de todos, para que cada uno le diera una palabra, para completar. Disculpen por la tardanza, pero ahora gracias, quiero a los jóvenes teosos. Ahora me estoy acordando. ¿Tu nombre? Emil. Emilio. Viejo, viejo joven, pero viejo buscador de la verdad. Gracias por venir. Hemos compartido una hermosa reunión. Yo creo que a cada uno, lo que les tocó leer, y en conjunto, donde estuvo presente en la lectura de todos los otros, va a ser una pieza de arquitectura, no solo de estudio, sino también de trabajo para la aplicación. Y esto es por una bendición de habernos reunido grupalmente y también de los maestros de sabiduría. Ahora nosotros generalmente terminamos con una meditación, que en este caso va a ser específicamente la meditación granista. Serán 30 minutos, la va a encabezar, la va a dirigir Rodolfo. Serán 30 minutos. Si la quieren compartir, la hacemos y terminaríamos por hoy la reunión. Y desde ya agradecerle su presencia.